salgo en la tele, soy más famoso que Mirtha Legrand. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Arrancamos. Cortina en vivo, cortina en vivo. Dale, vivo. Dale, Ato. Volvió la flauta. Bueno, buenas noches. Arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves a partir de las 10:30. El último programa del año. Último programa número 38. Lamentablemente llegamos a su fin. Un bajón. Estoy como medio nostálgico, estuve todo el día pensando en eso. No. Mucha nostalgia hubo esta semana. Sí. Mucho sí. Te quiero, te extraño. Sí, la verdad que sí. ¿Alguna lágrima cayó por tu cara? Por el teclado. Una lágrima en el teclado. Una lágrima. Es, bueno. Es un poco fría. Te extraño, esa. Te olvido y te amo. Bueno, de le pintó el amor al gato. Eso no suena en todo el mundo, ¿no? La verdad que no. Esa letra no, y menos el cantante. Está todo bien con el flaco, pero nada. La verdad que fue un año lleno de emociones. Como primera experiencia acá a la Bemba, podemos relatar lo que fue muy positiva. Altamente positiva. Altamente Gino. Positiva. Tuvimos altibajos, bajos, muy bajos, muy Estoy altos. Estoy a punto de llorar. No arranquemos así. No arranquemos así, por favor. La idea. Uy, buen tema ese. Sí, buen tema. Bueno, la idea del programa de hoy va a ser básicamente recorrer por donde estuvimos todo este año acá en la Bemba. Qué originales que somos, porque es a fin de año ningún programa hace lo de recordar todo el año. ¿Viste? Y bueno, la verdad que nos va a estar acompañando mucha gente, ¿no? Lamentablemente no hay alguien acá en la mesa que formó parte de la mayoría de los programas de Tercer Mundo. ¿El Sargento Peperina? No. Oh. ¡El hermano latinoamericano! El hermano latinoamericano. Mi amigo Diego. Ese, Diego. Ahí va. ¿Dónde está? Diego Francisco Nova está en Perú. Bien. Perú. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Claro. ¿Alguien sabe especialmente dónde está en este momento de Perú, Diego? ¿En Lima? ¿Barranco? Diego ¿Barranco? Está en el barrio de Barranco, ahí. Barranco. Cerca. Ok, porque yo anticipo, le estoy preparando el pronóstico de olas para que mañana vaya a surfear. Bien ahí. Parece que a la tarde estuvo surfeando. Ahí había muy buenas olas ahí también en San Bartolo. ¿Ustedes vieron el link que pasé? Sí, muy bueno, lo posteamos en Facebook. Sí, excelente. Sí. Imágenes en vivo de la costa peruana. ¿Repercutió? ¿Cómo fue eso? Repercutió. Creo que sí. Algo vio. Bueno, espera que le voy a pasar a saludar. Primero a Johnny. Gordo, buenas noches. Buenas Gracias noches. Por estar en la operación. ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Tu fin de semana? Tranquilo. Acercate al micrófono. No se escucha, por favor, Johnny. Gato, hay que remodelar esto. Se escucha muy bajo. Bueno, para el año que viene vamos a tener un micrófono muy sensible al operador que con el solo hecho de respirar se va a escuchar. Muy bien. Apu, buenas noches. Saludos desde Babilón, Nico. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Che, ¿estuviste maratoneando? Maratoneé un rato. Estuve ahí corriendo. Maratonealo. Ahí va. Nos vas a contar, ¿no? Nos caracterizamos por ponerle verbo a cualquier palabra. Tercermundial ya quedó. Sí, ya auspiciado por Tercer Mundo y la Bemba, estuve. Muy bien. Coco, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo te va? ¿Me escuchan? Estás a full. Sí, estoy muy contento. ¿Sabes que posiblemente tengamos esta noche la chance, como adelanté con los chicos del puente, de comunicarnos con Miss Bolivia, ¿no? Bien. Así es. Estamos con tratando de hablar con Paz Ferreira, es un hombre divina. Aparte, hablamos de ella todo el año, de alguna forma u otra. Pasamos siempre muchos temas de ella también durante el año. Y siempre caíamos en ella de alguna forma, ¿te acordás? Un par de anécdotas, siempre terminábamos en Miss Bolivia de alguna forma que... De hecho, la cortina que está poniendo el operador Johnny en este momento, a ver, súbala un poquito. A ver. Ahí va, a ver. Ahí va. Yeah. Se la hacía ahí. Toda esa basura es solamente un gran compás de este vals de locura que no acaba más. Sería genial, genial. Un poco de silencio. Vamos a tratar de hablar. Tanta hermosura perdida a la inmensidad. Lautiala. Tanta frescura, tantas cosas que gozar, pero no ves. Se te congela el sentimiento. ¿Se la sabes? Corres, mentís, abras, cobras, pagas. Lautiala. Ah, el gato tocando la flauta. Vamos. Bueno, sería genial, bueno, para terminar este año. Voy a pasar a saludar a mi amigo, hermano, que tuve la dicha de conocerlo más profundamente este año, de haber compartido muchos momentos hermosos. Gato, buenas noches. Buenas noches, amigo Gino, personal. Vino musculoso el gato, está muy trabado. Está muy trabado. ¿Cómo estás? ¿Y vos? Muy esquiva bien. El tema, ¿eh? Esquiva. No quiero hacer alarde de sus músculos. Mucha bicicleta hoy, la verdad que me habré hecho 20 kilómetros. Bien. Bici bueno, nueva, sí. ¿No? Así es. Es un equilibrio para con el pucho. Sí, va bien. En un momento me quedé sin aire y dije. Y bueno, vamos. Claro, pasaba y de pronto tenía que ir y dije, bueno, vamos, me quedé sin aire y digo, no, el pucho. Bueno, bien. Una mierda. Che, y también lo vino a visitar, a ver si se puede sacar el micrófono. En la oscuridad está. Está en la oscuridad, está escondido, está agazapado junto al operador. En la oscuridad. Ese señor que viene y se acerca con una remera que dice Puma Legends. Puma Legends. Y es el Puma. Sí, es muy reconocido en el ambiente deportivo. Ajá. Señor Cristian Pérez Furné, locutor de Tres de Punta. Cristian Pérez Furné, buenas noches. ¡Bravo! Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¡Ídolo! Principalmente, muchas gracias por acercarte acá al programa. No, es un honor para mí, es un honor tenerte acá en el programa. No sé qué viniste a hacer. No, vine a aprender, me dijeron, vení, que acá hay producción, que acá hay... Así no. Que uno viene a aprender. Ah, mira, no sé igual. Quién te habrá dicho, pero... Bueno, no importa. Si es de deportes, nos puede estar hablando de surf y demás. Ah, solamente tiene mucha data como para contarnos. Dale, que... de una. Espero que te quede después un toque. Obviamente. Porque quiero hablar de la vida con vos. ¡Opa! No hay problema. Tengo muchas cosas que preguntarte y quiero que nos des tu opinión también sobre Tercer Mundo. No hay ¿qué problema. Te pareció durante el año? Pues yo sé que vos sos un fiel oyente del programa. Obvio. Ah, pero una cosa verlo en vivo, otra cosa verlo en casa. Está bien, perfecto. Pero está bueno, está bueno. Bueno, mira ahí. Me gusta este ¿el ambiente? El ambiente así medio romántico. Luz apagada. Comentamos, con, sí. Claro, vamos a comentar a los oyentes que estamos con luz apagada. Estamos con la luz nada más del cartel que dice aire. Es roja. Es roja. Luz roja. La verdad que estamos muy relajados. Nos encanta hacer este programa. Y bueno, sentate. Te puedes sentar, sí, sí, ¿eh? Sí. Estás parado. Quería hacer unos mates, pero me parece que el termo palmó. ¿Qué pasó con el termo? Yo tengo que pedir mil disculpas al aire. Lo rompiste. ¿Qué pasó no. con el termo? El día miércoles. No. A ver, no, el perdón, el lunes que ajá. estuve haciendo la operación, reemplazando a Marquitos, el Lungui, Marcos Los Calzo. Dije que se me había ido y bueno, vamos, pero se quedó. Dale. Bueno, y nada, toqué una carpeta que estaba al lado del termo y lo rompí. Así Se descuenta del sueldo eso, me parece. Parece sí. Del lunes hasta me ahora. Que sí, ¿eh? No hubo forma de reponer el termo, no. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es? Que traje un termo. Bien, gato lo está. A ver, el gato se está agachando. Abre su mochila en este momento. Está sacando el nuevo termo para. ¿Qué son malas? Bien. Ah, bien. Bueno, hay mates para este programa, ¿eh? A toda la gente que se quiera acercar. Bueno, le comentamos que estamos transmitiendo de La Bemba. Nos estás escuchando en www.labemba.com.ar. Nuestro teléfono es por si te ganas de llamar, por si te ganas de hablar, qué sé yo, nada. Decirnos qué te parece el programa, cómo la pasaste durante el año. ¿Qué te parece el Coco? Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Te puedes comunicar, Coco, a dónde? Al 5031-4713, interno 640. Estamos bien. Vía Skype. Nos puedes buscar en Facebook también, por este Tercer Mundo, y estamos ahí presentes. Y el Skype es FM La Bemba, todo junto, minúscula. Sería genial si me hace ese copa directamente Paz Ferreira y nos llama ella. Ojalá. Mirá si le llama ella, le decimos 5031-4713. Ojalá. Si nos está escuchando, ahí interno 640. O tal vez se comunica a Yanti. A Yanti está de gira. pero nos dejó un audio. ¿Sí? Hola, soy Ayanti Sousa y muero por tercer mundo, yeah. Qué linda voz que tiene, qué linda voz que tiene. ¿Dónde está Ayanti? Ayanti está de gira ahora, me parece que está en Córdoba. ¿Está allá? Sí. Genia, otra divina. Son amigas con Paz, me parece. O se conocen de alguna forma ahí por Facebook, viste cómo. Bueno, antes de empezar con el programa, que va a estar muy arriba, yo no puedo dejar pasar por alto que, bueno, que hoy se cumple 10 años de la masacre de Floresta. No sé si recordarán los tres pibes del barrio de Floresta, que estaban en una estación de servicios y un loco de mierda les pegó un tiro solamente por dar una opinión sobre una imagen que estaba pasando sobre las revueltas acá en Argentina del 2001. Sí, un tipo que estaba de civil. Un ex policía, un hijo de mil puta, que lo mató a mansalva sin ninguna razón. No hay razón para matar a nadie, pero esto fue mucho peor porque lo hizo en un contexto totalmente cruel. Intentó después armar una escena del crimen y poniéndose un cuchillo al lado de los cuerpos, como si los pibes hubiesen ido a afanar a la estación de servicio. Y hoy se cumplen 10 años con un festival ahí en la calle Bahía Blanca y Jonte, si no me equivoco. Gaona. Y la verdad que estuvo muy copado porque se movilizó mucha gente, hubo personas presentes de la Bemba, de la agrupación. Y bueno, es la verdad que no hay que dejar pasar el alto por esto. También se va a cumplir mañana. Mañana 30, el aniversario de Cromañón. Eso fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo a Cromañón fui dos veces a Cromañón y tranquilamente podría haber estado en el recital de Callejeros. Y una puta casualidad que en ese momento conseguí un laburo y no pude llegar a ir. Pero yo era muy partícipe de recitales, de estar en la movida under de rock argentino. Y ponerme en el lugar de ellos fue como algo muy, muy fuerte, ¿no? Qué sé yo. Y siempre que pasa que se cumple un aniversario de esto, como que me concientizo y me pongo a pensar y esto no tiene que suceder nunca más acá en Argentina. En Argentina ni en ninguna parte del mundo, pero me parece que desde hoy, donde estamos, creo que la mejor posibilidad de recordarlo a los pibes esos es con alegría, con buena onda, porque yo sé que si ellos estuvieran vivos tendrían mejor onda también, y me parece que este programa lo dedicamos a ellos, a todos nuestros muertos, y digamos nunca más. Digamos nunca más. Así que creo que un aplauso creo que es más que meritorio. Y bueno, nada. Sí, mañana igualmente en 18 horas va a estar marchando en Plaza de Mayo. Desde el 11. Desde el 11 a Plaza de Mayo. Sí, como todos los años. La verdad que es una cagada. Y bueno, ¿qué parece si vamos con un temita, gordo? Y ya volvemos con la segunda parte de Tercer Mundo. Si se dejara esquilar, seguí saludando a todo aquel que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con un móvil de la policía. Los miré y los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la pucha de un bulldog. Y bueno, vamos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la pucha de un bulldog. Y bueno, entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el odio. Por eso nos esquilan como abejas. Por eso nos carnean como vacas. Y recordé las sabias palabras de la rana. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. El león no tendría melena. El león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. ¡Aire! Bueno, arrancamos el segundo bloque de este primer ciclo de Tercer Mundo por FM La Bemba. Hoy se termina la primera temporada de Tercer Mundo. La primera temporada. Y yo, mira, me atrevo a decir que la segunda temporada se viene, pero con todo. Explota, con aparte. Todo, porque tenemos nuevas secciones. Sí, claro. ¿Muchos cambios? Ahí va a haber un par de cambios. Ya están pensadas un par de secciones nuevas, ¿eh? Va a haber nuevo staff. ¿Nuevo staff? Va a haber nuevo staff. Se van cuatro y entran, no sé, otros sí. Cuatro. Vamos a ver qué pasa. En realidad en esta mesa somos cinco siempre. Sí. Falta uno. Generalmente, últimamente, por lo menos desde mitad de año para acá, se ha sumado nuestro amigo Diego Peruano, viene desde Lima y de recorrer muchos países de Sudamérica. Se sumó, pero hoy no está. Está en Perú. A ver si... Mira, yo la verdad que extraño mucho la voz de él. Sí. Extraño mucho la energía que emana. El Buenos Aires que tira. El Buenos Aires es fundamental en el programa Tercer Mundo. Sí, me encantaría, a ver... Acá en el programa me está diciendo que hay un llamado al aire, a ver. Sí. Hola. Hola, chicos. Habla María José. Hola, oh, hola, hola. Pero qué voz sensual que tenés, por favor. ¿Cómo andas, Majo? Quería saludarlos porque los voy a extrañar hasta febrero. No te puedo creer. Un aplauso. ¡Vamos, Majo! Oyente fiel, Majo. Yo pude ir a verlo. Te estuvimos esperando, Majo. Desde lejos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien. Saludos para todos los chicos ahí. Que terminen bien el año y todo lo mejor para el año que viene. ¿Te acompañó Tercer Mundo durante este año? ¿Qué sentiste al escucharnos, sí, a escuchar lo que hablábamos? Sí, la paso bien, me gusta la onda de todos ustedes, son re divertidos y la verdad me entretiene mucho el programa, está muy bueno. ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias. Estaría bueno que el año que viene, ya desde ya que ya estás invitadísima. Sí. Al estudio. Sí, y les debo la visita. Sí, sí, cuando quieras. Tiene buena voz, Majo. El primer programa del 2012 de febrero voy a estar ahí. Tiene una voz muy sensual. ¿Puedes hacer una prueba, Majo? ¿Podés decirnos la hora con esa voz de locutora que tenés, por favor? Sí. ¿Qué hora es, Majo? La hora, si nos podés decir, con la voz de locutora. La hora son las 23:11 minutos PM. Bien. Bien, mira ahí. Bien. La voz hot, ¿eh? Las 11:11. Estamos en el 2011, despidiéndolo. Bien, bien, último bien. Programa. Bueno, Majo, genial entonces. Terminando el 2011, son las 23:11 horas. Bien. ¿Qué estás tomando, Majo? El maestro. La pregunta de todos los jueves, ¿qué estás tomando? Ahora estoy se ven up light. ¿Por qué la risa, Majo? ¿Está mezclando? Nada, porque los escucho todos los días y me parece mentira escucharlos por teléfono. Claro, sos una grosa, divina, Majo. Divina, divina. Bueno, Majo, muchas gracias por la comunicación. Espero que termines el año lo mejor posible. Nada, y que lo empieces mejor. De nada, sí, perdóname. No, sí, sí, sí. Te escucho. Sí. No, gracias por la compañía y, no, en serio, muy bueno el programa y muy buena onda de todos. Bien, Majo. Te ponen mucha pila. Gracias. Muchas gracias, Majo. Nos vemos próximamente. Sobre todo, Johnny, compren... ¿Que le compren qué? No lo escucho a Johnny. A ver, gordo, habla, a ver. Hola, no, pero acá se escucha más bajo. Yo estoy del otro lado. Ahí no te... No, me parece que no te escucha. ¿Lo escuchás, Johnny? Bueno, le diré que en febrero le llevo un micrófono a la Bemba. Bien, muy bien. En febrero vamos a estar en el nuevo estudio, acá adelante, en el Olimpo. Va a haber nuevos micrófonos y ahí lo vas a conocer, va a estar muy bueno. Bueno, Majo. Bueno, dale, el año que viene estoy ahí. Un beso grande para todos y que se les cumplan los deseos. La mejor para el año que viene, Majo, ¿eh? Muchas gracias. Un beso, Majo. Con todo, ¿eh? Gracias. Un beso a todos. Majo. Y, bueno, ¿sabes que se está acercando gente acá al estudio? No, seguramente, no sé, nos vienen a despedir o nos vienen a criticar. Están entrando por la puerta. Pero sí, es ella la banderada feminista. ¡El trovador oficial! ¡Uy, me vuelvo loco! ¡Jorge de la Caterva! ¡No! No. ¡No puedo creer! Esta semana vine exclusivamente a su programa, estaban al aire y me metí acá en la hora de la Caterva con Jorge y con Jackie. La pasé que están hablando, no sé si sabe el operador, saluda el trovador que estamos al aire. Sí, a ver, sí. Si se puede acercar el trovador a saludarnos. ¿El trovador es realmente el oficial? ¿O es? El trovador oficial. Sentate. Buenas. Sentate. A ver, ¿podemos hacer el chequeo a ver si es el no oficial? Quiero usar o no? El lugar del gato. A ver, al chequeo, el trovador se sienta acá. ¿Es el trovador oficial? A ver, tirame un. Hola. ¿Puedes decir lo que. A ver? A ver. Bueno. Vamos primero con Mario. Entonces este. Como te contaba. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted? Bien. Todo tranquilo. ¿Viene del Festival de Floresta? Venimos. Uy, me encontré. Epa, me encontré. No sé qué una tarjeta de crédito. Venimos de Floresta, sí. ¿Tocó? Nadia. No, no toqué. ¿Firma autógrafos? No me invitaron. ¿Firma autógrafos? No me reconocieron. Traté de pasar desapercibido. Estuvo el señor Figu allí con la murga. Bien ahí, bien ahí. Así que bien. Mira, también. ¡No! ¡No! ¡Moló loco! Sí, sí, sí. ¿Será posible el programa de los viernes por...? ¿Cómo iba a faltar a la una? Por fin tiró una. Está ahí. Está medio dormido el gordo hoy. ¿Se quedó con el llamado de Majo? ¿Se quedó ahí? ¿Será posible? Es el último programa que sale por la Bemba en la semana, ¿no? Los viernes a la noche. Exactamente, el último cierra programa el año. Del año de la Bemba. Va a cerrar el año, Bien. Bien, qué presión. ¿Qué hay para mañana? Vamos a estar regalando discos, remeras, libros. Vamos a regalar todo lo que nos dieron durante el año. ¿Vos porque no viste los regalos que tenés vos acá en Tercer Mundo? Sí. ¿Dónde está? Coco. ¿Puedo saber? Tenemos una muestra gratis de shampoo para la caspa. Se lo está sorteando. Dos sobrecitos para el oyente que más mensajes deje en Facebook. Tenemos una flauta también. La flauta del gato. No, esa del gato. No, la flauta no se sortea hoy, ¿Las maracas esas? Tampoco. No, las maracas sí, ¿cómo que no? No, tampoco. Bueno, Madia, a ver, pregunta. ¿Qué te pareció Tercer Mundo durante el año? No, excelente. Lo vengo escuchando todo el año. La verdad que, yo quiero que Detrás de las Paredes llegue al top 10 como va a ser como difícil. Tercer Mundo. Va a ser muy difícil. Disculpa que te lo diga. ¿Que Tercer Mundo siga o que Detrás de las Paredes llegue? Que Detrás de las Paredes llegue a este nivel. Y no, sí. Y que Tercer Mundo siga también va a ser difícil, Me gusta la pose. No, pero... Vamos a comentarle al oyente que Maya cuando se sienta y se pone primero el auricular y se para frente al micrófono, extiende el brazo. Me siento. Bueno, se sienta. Se pone una posición muy de periodista de radio. No, me falta la virome, la lapicera. Es muy Víctor Hugo esa posición. Déjame. Yo diría que detrás de las paredes quede delante de las paredes el año que viene. Bueno, gato. Bueno, buen aporte, gato. No entendí el chiste. Malísimo. Sí. Un cri-cri ahí, por favor. Bueno. Yo te digo que a talento, Madia. Johnny, ¿qué está increíble. Leo, toma posición ahí. No, le está pidiendo un par de cosas. Le estaba pidiendo un par de cosas. De censura, gordo. ¿Se queda con el llamado de Majo, colgado? ¿Qué pasa? Pedregoso, como piedras y gozo. Claro. ¿Qué pasa, el gato? Se rucha el peso. Me voy dos segundos y ya me ocupan el asiento. No, pero lo invitamos nosotros. No. Déjame decirte que a Madia lo vi el martes en el programa que se emite por esta radio, La Hora de la Caterva. Bien. José de la Caterva. No, Diego de la Vega. Digo, Jorge de la Caterva. Con Jackie Jost. Mira ahí. Me gustaría que Jorge se acerque también. Claro, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo te trataron, Coco? Excelente. Me recibieron con unos sándwiches de miga. ¡Ah! Hubo catering. Jorgito, ¿cómo te va? Vení, Jorge, una voz, una palabra. Coco, lo más grande del Tercer Mundo. Gracias. Excelente. Estuve aprendiendo de la experiencia de dos grandes conductores que tiene esta radio. Mira ahí. Chino y el gato. No. Jorge no. Y Jackie. Ah, bien. Jorge es un emblema de la Bemba, digamos. Sí, mucha experiencia, muchas cosas para contar. Mucha experiencia. Che, pero, Madia, acércate un segundo. Estabas diciendo que te gustaría que Tercer Mundo. Será posible. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes llegue a lo que es Tercer Mundo hoy. Pero vos estás seguro por el camino que querés andar. Sí. ¿Ustedes cómo les va con la audiencia? Bien. Mucha gente los escucha. Muchísimos. Desde todos lados. Aparte lo quiero al gato también conduciendo en Detrás de las Paredes el próximo año. ¿Tocando la flauta también? No, conduciendo. Pero bueno, el gato flautista, ahí yo voy a operar. No, al gato lo escuché cantar, también buen trovador, buen cantante. Y bueno, vamos. Pero para Cristian no hay un buen. Es un buen trovador, no. Excelente trovador, excelente cantante. No, ¿puede ser algo a capela, gato? Pero para vos, trovador es sinónimo de cantante. Ese toque. No, es, vos sos un trovador. No, dejate de joder. Cantate algo. No, a capela. Algo chiquito. Es terrible percibir que te vas. No, estamos para eso en el último programa. Durante el año ya medimos las cosas que salen bien y salen mal, ¿no? Sí, ya, son más malas que salen mal. Ya tenemos experiencia para mejorar durante el año que viene. Sabemos lo que hay que hacer y lo que no. Y Johnny creo que ya está entrenado. Le falta un poco todavía. No, es increíble. O sea, che, pues hay muchos mensajes en la página, ¿no? Un montón. ¿Puedes leer un par? Ahí vamos. Vete uno, Gino. Bueno, Diego está full escribiendo de Perú. Dice saludos a todos. Dice que está en San Bartolo. Bien. Dice que está buenazo. Ya que dice saludos a todos y gracias, fueron una muy buena compañía. Lara dice, se siente la ausencia de mi amigo Diego, no puedo creer que no va a estar hasta febrero, ¿qué hago los jueves ahora? Tienen idea, jajaja. Ja, ja. ¿Coco, alguna idea? Y depende de dónde esté. ¿En dónde está Lara? No sé. ¿En Punta Lara? No, no. No sé dónde está. Bueno. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sonó en estéreo. Igual vamos a sacar a Diego al sacalo, aire. Sácalo, ¿no? Sácalo. Bueno, después Marian dice, no, este es increíble. Es increíble. Marian dice, chicos, recién llego a casa y los engancho. Último programa, voy a llorar. Los jueves sin fiesta, no va a ser igual. Sí, bueno, la verdad. Hoy terminamos todos llorando, ¿eh? Sí, mal, mal. Y igual en febrero volvemos, así que nada. Sí. Igual durante enero se van a poder escuchar los programas, ¿o sí, no? Sí, vamos a seleccionar los mejores programas de Tercer Mundo. Podemos subir, ¿no? No, tenemos bueno que la gente vote de última. Si se acuerda de algo que le gustó, lo podemos volver a pasar. Yo creo que podemos ir armando. ¿Qué? Y recortando los mejores que nosotros creemos que fueron las mejores partes. Por ejemplo, cuando vino Maddy a tocar, sí. Esa no la incluimos. La mejor parte. Iba a decir, si eso fue lo mejor, no llegan a cubrir enero. Pero vamos a hacer un editado, sí. ¿Puedo dar mi primer voto? Sí, vale. Sí. Tony Sassoni, por favor. Sí. ¿Aparecerá hoy Tony Sassoni? El italiano. Acá yo sono Tony Sassoni y yo escucho Tercer Mundo. Claro, muy buena esa entrevista con Tony Sassoni. Muchas personalidades durante este año pasaron por este programa. ¿Quién pasó, por ejemplo? No, bueno, yo soy Juan Bonaudi y estoy acá en Tercer Mundo. Hola, y soy Ayanti Sousa Bueno, todos juntos pasaron. Soy Cristian Maddy, el trovador oficial de Tercer Mundo. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente. Soy Cristian Maddy, el trovador oficial. Pará. Ya que estamos hablando del tema ese, hay una sorpresa para Tercer Mundo. Bien. Que Leoncio, vamos a un aplauso a Leoncio porque se tomó el trabajo de armar un par de audios de todos los personajes que pasaron por acá por la Bemba, por Tercer Mundo. Bien. Y son tres audios, ¿no, Leo? Vamos con una hora y después otro en el otro bloque y después. Así que vamos con este audio y después volvemos en el próximo bloque. Vamos, Johnny. ¡Aire! Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo por FM La Bemba. Buenas tardes, buenas noches. Perú. Bien, amigo, buenas noches. Pepenina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, mundo. Pepenina. ¿Qué pasa? ¿Están todos? Che, sí. ¿Qué estás haciendo acá? Mi cama es mi ataúd. A mi caballo matungo le gusta comer. Ahí va. A mi caballo matungo le gusta comer. Ahí va. No es un caballo que cante, que vuele, que salte, pero a mi caballo le gusta mucho el pororú. Pororú. El pororú. Pororú. Yo soy del Tercer Mundo y busco mi rumbo. Hop, hop. Susana, mojero, acá habla Raúl Portal. Hola, Raúl. ¿Me ubica? Te ubico, bueno, ubico. Te he escuchado otras veces. Bien. No, nada más para preguntarle si hop, hop, este año vuelvo con la tele. Jorge, si nos estás escuchando, podés venir, ¿eh? ¿De la Caterva? De la Caterva. Yo me vuelvo loco, o sea que yo soy fanático de la Caterva. ¿Verdad? Escuchate, Jorge, Coco es fanático de la Caterva. ¿Qué van a hacer la policía? Buenas noches, Tana. Te habla el Pastor Claudio. Consejo de la seguridad. Tenemos acá a la compañera que va a estar tomando un par de sound system, ¿no? Ash, ¿cómo dice? Ashley. Ayanti. Ayanti Sousa. Amor verdadero, en mi pensamiento sos el primero. Pensamiento elevado es meditar y nunca dejarte de amar. Nunca dejarte de amar. Yo soy del Tercer Mundo. ¿Podemos grabar el spot? Soy la ruta de la semana. Sí, de... ahora antes de irme grabamos. Bien, ahí va. Vamos a hacer algo. Yo propongo enviarte el audio. Dale, estaría bueno. Y por separado, más o menos, como se entona. Así. Como quieran. Ejemplo de clase de entonación. Ayanti, vas a dar clase de entonación, vos. Estás hablando con Ayanti Sousa, gato. Bien. Les traje una película del director Fernando Meireles, Ceguera o Blindness. No sé si ustedes la vieron. En principio habría que hablar de la novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, es una novela escrita en el 95. Lo leí el libro, perdón. Es la revolución del baile. Comes Bolivia. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! No, le cantamos el cumpleaños a Peter Tosh. Oh, excelente, bueno. Los recortes. No, excelente. Leoncio se merece, sí, un aplauso. Muy bien. Pero faltan dos más todavía, ¿no? Y unas palabras me gustaría escuchar a Leoncio, que la gente está pidiendo que hable, ¿eh? Che, ¿está el Cholo en comunicación? Hola, Cholo. Hola. ¡Qué más! ¡Un aplauso para el Cholo! ¡Cholo! ¡El Cholo! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¿Cómo va la Cholo? ¿Cómo va la gente ahí, muchachos? ¿Mucha fiesta? ¡Sí! ¡Es una fiesta! Quiero. Voy a escuchar. Ahí va. Todos los viernes, desde las 21:30 horas. Che, Cholo, muy bien. Sí. Primero que nada, agradecerte por la comunicación. Sé que sos fan de Tercer Mundo. Sí, todos los jueves ahí. Sé que estás siempre los jueves acá, escuchando de tu casa. Sé que te encanta el Coco, como habla. ¿Qué decís? Y me gustaría que esto, bueno, me gustaría que des tu opinión sobre Tercer Mundo en este año. ¿Por qué limpias la compu mientras hablas con...? No sé, porque me imagino al Cholo y me da ganas de tocar la barba, por eso. Tercer Mundo, la verdad, es como el aire fresco de la radio para mí. Es como una brisa. Claramente lo más divertido, lo más descontracturado, creo que es como algo muy necesario para la radio. Bien, Cholo. Ese día que viniste a la radio, ¿te acuerdas cuando estaba Gaby presente? Pusimos todo el estudio en negro. Sí. Te noté muy... Estaba DJ Molina. ¡Estaba DJ Molina! ¿Quién estaba? Una fiera. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Ahí está. Hicimos 5 veces audio. ¿Está verdad? Un campeón. No me salía. Y después tuvo, la otra vez que fui estaba Bonaudi, ¿sí? Bonaudi, ¿verdad? Sí. Te vi cantando Matungo. A pleno. Sí, es mi tema favorito. Mi descubrimiento del año fue ese tema. Creo que si tengo que hacer un balance y me dicen elegí algo del 2011, digo Juan Bonaudi y digo Caballo Matungo. ¿Te animás a cantar un pedacito? Pero si ustedes me ayudan. Dale, vamos todos. ¿Empiezo con la flauta? A ver, dale. Vale. Comer el pororo. A mi caballo Matungo me gusta comer el pororo. Muy bien. No, dale, un poquito más, dale. A mi caballo Matungo. A mi caballo Matungo le gusta comer pororo. A mi caballo Matungo le gusta comer pororo. Cholo. Y hay que pedirle a Juan. Es una versión en inglés también de esta canción, ¿eh? Opa. No, ¿en serio? ¿Cómo sería la versión en inglés? La hemos visto en vivo con Gaby. La hemos visto con Gaby. No, eso solo lo puede hacer él. Una versión en inglés muy buena. ¿Pero cómo es? ¿Te acordás una parte? My horse is... Sí, dice, a mi caballo Matungo le gusta comer pororou. Esta es su versión en inglés. Dice pororou. Che, Cholo, ¿no puedes adelantar un poco del programa de mañana? Acá está Gaby, a ver si... Mañana. Gaby ya estuvo diciendo un poco. Vamos a hacer sortear todos los discos que tenemos, que nos fueron dejando las bandas. Tenemos algún libro para sortear, creo que alguna remera. Y bueno, un resumen con un poco de música de las bandas que estuvieron. El otro día estuvimos haciendo la cuenta y pasaron como 30 bandas por este año por el programa, la verdad que... Sí, vi el flyer que está dando vueltas por Facebook de todas las bandas que estuvieron. Sí, la verdad que... Una bocha. Hacerlo fue así como sorprendente porque nos dimos cuenta que pasaron un montón de bandas, la mayoría... tocó algún tema ahí en el estudio, así que vamos a estar pasando un poco de eso, un poco de algunos temas que sonaron en vivo y un resumen un poquito del año. Bien ahí. Y preparándonos ya para febrero, empezar ahí con todo. Bien ahí. Un buen año para hacerlo posible fue, ¿no? Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes por esta alegría de todos los jueves. Bien. Y nos estaremos viendo en estos días ahí festejando el año nuevo. Te tengo que hacer una pregunta obligada, Cholo. Sí. ¿Qué estás tomando? ¿Cómo? ¿Qué estás tomando? Estoy tomando una cerveza. ¡Esa! Bien. Es un rocker. Súper necesario. Sí, aquí terminando de comer con mi novia Mariana, a la que le mando un saludo. Ay, siempre quise mandarle un saludo en la radio a mi novia. Bien. Y... de amor, te quiero mucho. Gracias por todos estos... Un beso a María. Juntos ya. ¿Cuántos años? Y bueno. Así que chicos, un abrazo grande ahí para toda la gente. Está viendo la televisión. De la radio y nos estamos viendo. No está viendo Tinelli, me supongo, ¿no? Están viendo la final, mira. No, está hoy. No, ya terminó. Ah, ¿terminó? No, está apagada la tele. Se escucha de fondo. Bien, bien. Bueno, Cholito, muchas gracias por llamarnos, ¿eh? Gracias, bueno, Cholo, chicos, monstruo. Gracias a ustedes y nos estamos viendo. Un aplauso para el Cholo. Dale, Cholo. Bien, bien, bien. Todos los oyentes que nos quieran seguir llamando saben a dónde lo pueden hacer, ¿no? ¿A dónde? 50-31-47-13. Pero yo quiero... Interno. Disculpame. Mariana, ¿te puedes acercar el micrófono, por favor? Representante de Mujeres al Derecho y al Revés, que se hizo presente. Bien. Un aplauso. Bancamos el programa. La flacucha de la Bemba. Buenas noches. Te quiero. Sabes que te quiero. Yo también. ¿Te gusta Tercer Mundo o no? Me empezó a gustar. Ah, me empezó. No es lo mismo. No es lo mismo decir que me gusta. Me empezó es muy a gustar. Crítica, pero habla. ¿A partir de cuándo? Es muy crítica de programa. A partir de hoy que vino por primera vez. Sí, a lo mejor a partir de hace un rato. Claro. Me empezó a gustar, no importa, no sé, no me acuerdo el momento en que me empezó a gustar. Me empezó a gustar. Es importante. Vino, sí, canchera. Sí. Vino canchera. Vino canchera con aire. Vino canchera. Está bien, me gusta. Me gusta, bueno, que te sacas sentada. A mí también me gusta. Bueno, ¿qué opinaste del mundo del transcurso del año? No, del transcurso del año no sé, porque no lo seguí siempre. ¿No lo escuchaste ni una vez? Sí, lo escuché. De hecho, lo escuché cuando estuvo Memoli acá. ¿Qué te pareció la Memoli? Me pareció una intervención rara. Opa. Pero vos tenés que aceptar que... Me parece que... No, yo la invitada soy yo, hablo yo. Después, después si querés hablar vos, tenés todo el programa para hablar. Si estoy yo, me preguntan, hablo. Me pareció que estaría muy bueno que hubiera, que haya... Por ejemplo, una propuesta como oyente para 2012, una mujer al aire, me parece que estaría muy bien. Sí, es la idea nuestra. Sí, estaría genial. Lo que no estaría bien es que la pongan en oferta a la mujer que no, venga. No, vino sola en oferta. Bueno, no importa. Se auto-ofertó. Bueno, no importa, ustedes pueden, nada, programar otra cosa. Acá no, el trovador me parece que la regaló. Mandó el paquete. No me enganchen yo. Vení, acércate al micrófono. ¿Vamos a estar haciendo un debate en vivo? ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Un careo? Dale, debatamos. ¿Te asusta? ¡Oh! ¡Coco! ¿Hoy te está más esta mujer? En tu programa, estás de local, Coco. Aparte, la conoces hace años. Chicos, por favor. Mañales, mono, ya está. Coco, la conoces hace años. No, sí. Te conozco cuando te decíamos mono, ¿no, Coco, por ejemplo? No la puedo mirar a los ojos, boludo. Boludo. Bueno, pregúntenme algo, ¿qué querían decir? No, te quedan todos callados. De golpe estoy acá, nadie me dice nada. No, está copando el programa, Gino. No, se está copando. ¿Qué es el conductor? No. No, básicamente. Ni siquiera los dejo. Si los pongo incómodos, me voy. Espera, quédate acá. Bueno. En Mujeres a Derechos y al Revés. Hoy nuestro último programa, fue muy interesante. ¿Hubo intervención masculina? Sí, hubo. Nunca le dan espacio a los hombres. Claudio Asia, por ejemplo. No, ¿quién es Claudio Asia? Claudio Asia es un psicólogo que fue autor del primer manual de género de la Argentina. No. Pero yo tengo a una persona normal, ¿entendés? No, un definamos normal. Pero vos invitas a psicólogos que escriben libros. Definamos normal. ¿Vos sos ejemplo de normal? Y más o menos normal. No, entonces de esos no tuvimos. Claramente de esos no tuvimos. ¿Viste ese peinado de Coco de atrás? Sí, lo vi. Soy más normal que un psicólogo que escribe un libro, seguro. No, entonces de esos no tuvimos. ¿No? No. ¿Un macho? ¿Hubo un macho en el programa? No hubo machos. Me llamo Madia. ¿Madia? Sí, Madia fue participante a través del Cibox. Sí, siempre. Muy bueno, sí, Cibox yo también. No, presencial no. No, es que están muy cerradas las chicas. ¿Es discriminación eso? Sí, pero positiva. ¿Discriminación positiva? Sí. No entiendo cómo es el argumento. La misma que hacen ustedes, acá no hay mujeres, es la única. ¿Cómo no? Pero tiene proyectado el año que viene tener un... Chicos, ¿qué le pasa a esta chica? Hombre acá. No. Nosotros sí. Ah, bueno, buenísimo. Está la Memoli, está Mañueco, nuestra amiga. Está Florencia, nuestra amiga. Bueno, buenísimo, me alegro mucho. Es más, si querés venir a ser Mr. Tercer Mundo, estás invitada. No me veo, no sé si voy a poder. ¿Cómo la no vimos, puedo estar a la altura, me parece que no puedo estar a la altura. ¿Cómo voy a extrañar la risa de Gino? Al aire. Uy, se puso melancólico. No, el rato para, todavía falta para el final. Falta lo mejor todavía, falta lo mejor. Bueno, Mariana Fernández Camacho, te agradecemos mucho la intervención. Gracias. Agradecemos mucho que estés presente en el programa, que no es poca cosa. No, tenía muchas ganas de estar acá. No es poca cosa. No puedo decirlo. Gracias. Yo te quiero, bueno, sabes que te quiero. Vamos con el segundo audio que nos armó Leoncio y ya volvemos. La que no para de sanarte y es la revolución. noches. Epa. Buenas noches. ¿Hola? ¿Quién es? Buenas. Soy un amigo de Gato, me dijo que venga acá a hablar un poco de los proverbios árabes. No, no, pero eso viene en un ratito. Espera. Ah, bueno, me quedo acá sentadito en un costado y no molesto, perdón. Mi cama es mi ataúd. Un truquito en vivo. Ya están las cartas repartidas. Los equipos son el Coco y yo contra Diego y Apu. Apu y Johnny. Diego no sabe jugar. Johnny no sabe jugar y vos estás narrando el partido que ¿quién es mano? Ya te pasé una seña. Johnny. ¿La viste? ¿Qué? Te pasé una seña. Pará. Sí, pone oro. Arranca Johnny. Pongo esto, ¿eh? Nunca he escuchado esto en radio, me parece, ¿eh? Pero bien, decí que tira. Gordo, bien. ¿Quién relata? Un 7. ¿Qué se relató? Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. Che, ¿y Peperina? Peperina hoy no vino. ¿Por qué? Porque consiguió trabajo. ¡Nah! Oh, ¡bomba! Nah. Es muy fuerte, pero... ¡Nah! Bueno. También la CIA, la economía y el Consejo de la Seguridad. Cristian Maida, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches a todos. De tu enfermedad. Nadie se va a morir. La vida toda es nuestro talismán. Es nuestro manto. Yo soy el tercer mundo. Trajo un amigo desde Jamaica, lo presento acá, Benjamin. Buenas noches, Tercer Mundo. Buenas noches, vamos, Benjamin. Yo le dije, no, para ser más fácil, la canción más fácil hacemos. ¿Qué brasilero, hola? ¿Qué hacemos? Benjamin, cuando termines de interpretar el tema, te quiero hacer una pregunta. Alright. Yo soy la cosa que la gente niega. De vida que no para de sangrar. Dennis from Germany, que nos ha venido a visitar. Se llama Dennis, él está acá con nosotros. Soy Dennis de Germany, Alemania. You are from Alemania. Yo soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Y mi amigo Diego, perdona mi español, es muy malo. Y busco mi rumbo, yo soy el tercer mundo, yo soy el tercer mundo. Esto es peligroso. Hola. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Ayanti. Que lo cumpla feliz. ¡Vamos! ¡Genial! Hola, soy Ayanti. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, nera. Feliz cumpleaños, Ayanti. Gracias, chicos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá llegando al lugar. Bien. Avisale quiénes somos, pues no nos debe conocer todavía. ¿Sabes de dónde te estamos llamando? ¿Sabes quiénes somos? ¿Cómo? ¿Sabes quiénes somos? Sí. Los chicos de Tercer Mundo. ¡Bien! Perdido. Bueno, arrancamos el cuarto bloque del último programa de Tercer Mundo. Nos vamos yendo. La verdad que los audios que hizo acá el compañero Leoncio, excelentes. Le agradecemos su colaboración de producción. Y bueno, estamos con una comunicación telefónica, ¿no, Coco? Así es, a ver si lo tenemos al aire. Quiero escuchar la voz. Lo prometido si es deuda, ¿eh? Me escucha, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¡Miss Bolivia! ¿Cómo anda la gente ahí en el aplauso? Hola, Paz. ¿Todo a piola? Bien, todo bien. Genial. Estamos hablando con Paz Ferreira, cantante de Miss Bolivia. No, una agrupación argentina. ¿Cómo estás, Paz? Bien, estoy acá hace un ratín que llegué una jornada de laburo y contenta, ando terminando el año, che, ya mañana, pasado, se va. Sí. Así que proponiéndome descansar un par de semanas así en el verano para tomar aire, para largar, ¿viste? Y ahora es nada, muy contenta, muy muy feliz, descansando merecidamente, por suerte. Bien, ¿qué venís del estudio? ¿Qué estuviste, grabando algo, ensayando? Estuve en un estudio, pero estuvimos en una sesión de fotos para todo lo que es 2012, que ya para largar lo que es la foto de prensa y para una gira que vamos a hacer, hicimos todo lo que es la gráfica hoy para alargarla y empezar con todo lo que es el viaje. Bueno, genial. Leí algo que Europa puede ser, que vas a ir por allá. Sí, por suerte, sí. Nos vamos a ir a Europa de gira por primera vez, así oficialmente, este año, y muy muy contento y satisfecho porque tiene que ver con un fruto de un remo muy pesado que venimos remando hace mucho tiempo y con mucho huevo. Entonces ahí, que se haya dado esto de la gira para nosotros es una bendición, una recompensa. Bien, Paz. Ahí. Paz, te habla el gato. Reciente llamada. Hola, ¿cómo estás? Bien. Miau. Bien. Genia. Escuchá, yo tengo una inquietud. Sí. ¿De dónde viene tu nombre artístico? Mira, yo vivía en la calle Bolivia. Bien. Cerca de mi casa. Vale. Somos vecinos. ¿Bolivia y qué? Paternal, Bolivia y Camarones. Bien. Nosotros, Bolivia y Lascano somos, ¿eh? Y ahí eras como la reina de esa calle. ¿Qué pasó? Y bueno, en ese momento me pensaba que sí. Está bien, después pero seguilo pensando porque es así, Pero sí, fue por eso y además, yo primero por eso fue lo que disparó como hacerlo como una cita a lo que es lo urbano, lo callejero, y por otro lado porque bueno, me gustaba la cosa de mezclar mis, que es una palabra yanqui, con Bolivia, que es una palabra como sudamericana y claro, que es un nombre propio pero que a la vez denota lo que es como el pueblo potente, ¿no? Entonces para mí importar un género de afuera yanqui para ponerlo en la boca del pueblo potente y me pareció que era una transformación interesante, ¿no? Me imagino que algún alguien que escuchó tu música por primera vez y le dijeron que Miss Bolivia la cantaba la canción habrá dicho, pero ¿dónde? ¿Qué onda? Si es boliviana, ¿no? Y sí. Muchas veces me preguntan si soy boliviana. Igual, bueno, cuando voy a Bolivia tengo como siempre la mejor. Y sin querer te abriste un camino ahí en un país. Sí, no, tengo la mejor y me siento muy representada por lo que es la mujer boliviana. Es una mujer muy guerrera, y armas llevar. Yo no sé, yo llevo la palabra en este caso, ¿no? Claro, cargando sus hijos con esas bolsas, ¿no? Con el aguayo ahí, bastante matriarcal en algunos aspectos, también la mujer revolucionaria y una mujer también que muchas veces cabeza de familia, ¿no? Así es. Excelente. Acá hay un programa que se llama Mujeres al Derecho y al Revés, que es un programa de género. Ajá. En este momento hay una de ellas, de las integrantes. Ellas siempre pasan tu música también. Sí. Esa, bien ahí, acá, con las mujeres este bueno, al derecho y al revés. Ayanti y Gino, habla. ¿Cómo andas? Ayanti. Mi no. Bolivia. No, la idea. La idea era invitarte acá al programa el año que viene, si tenés un momento. Uy, por favor. Sí. Estaría bueno. Estaría buenísimo. Me encantaría. Ustedes van a tomarse vacaciones. En enero. Sí. Un mes tranca para. Para febrero. Dale. Sería genial, Paz. Estamos transmitiendo desde el Olimpo, acá en Floresta. El otro día. Qué buena onda. Nos visitó Ayanti y. Se conocen, me parece. Muy bien de vos. Sí. Por supuesto, sí, nos conocemos. Creo que, bueno, salvo chicas así como que hayan empezado recién y yo no las conozca, pero yo nos conocemos todas, ¿viste? Las chicas que hacemos Sound System y por suerte, ¿no? Porque no somos muchas, entonces está bueno generar, aunque sea un registro mutuo, ¿no? Como para saber con quién estamos haciendo fuerza. Excelente. Genial. Hola, soy Ayanti Sousa. ¿Alguna agenda que nos quieras pasar? ¿Cómo anda, che? ¿Viste? Hola, soy. ¿Puedes dejarnos uno también, el tuyo, no? Hola, soy Paz Ferreira, Miss Bolivia. Ah, ok. ¿Hacemos okay. esa? Dale, dale. Dale, a ver, tirar. Bueno, hola, soy Miss Bolivia, Paz Ferreira, para toda la gente del tercer trópico y de todo el mundo. Es Miss Bolivia con la alta llama, de corazón a corazón, educando tu parlante. Hasta febrero, ahí vuelvo. ¡Bravo! ¡Bravo! En febrero renovamos el spot entonces. ¡Qué genia, Paz! ¿Nos querés pasar? Viste, para que me llame de vuelta, si sí, che, sí. Paz, ¿nos querés pasar algún nuevo recital donde estés haciendo Sound System? Sí, bueno, quería contar que en febrero voy a hacer dos fechas que van a, en Buenos Aires y que estoy muy contenta del tipo de fecha que es. El día 27 de enero voy a estar tocando agrupada con otras artistas mujeres también en un festival que se llama Marta. Le pusimos Marta. Bien. Al festival. Se va a tocar Las Huevas, que es Sofía, la banda de Sofía Viola, va a tocar Las Yegros y voy a tocar yo. Sí. Y eso va a ser en Bola el Pez el día 27 de enero. Y después, para despedirme antes de Europa, vamos a hacer un show bastante importante, con mucho amor, el día 25 de febrero en lo que era la ESMA, ¿no? En el Museo Conti. Bien. En una fecha de cultura de la nación. Excelente. Vamos a estar ahí en lo que es la Casa de la Memoria, tirando todo lo que es la data real para la gente y para cada vez poder conectar más. Eso es un recital al aire libre y gratis para toda la gente, que igual va a estar siendo difundido seguramente por la vía pública. Genial, Paz. La gente que quiera saber más de vos, ¿dónde se puede informar? En el Facebook, también en SoundCloud. Sí, en el Facebook y en SoundCloud. Esos son los dos lugares donde me encontrás. Y si no, bueno, en el Twitter ahí estoy de vez en cuando. Pero si no, siempre en esas dos está. Después, si querés la música y poner download, dicen por ahí que algunos piratas lo subieron para bajarlo. Así que es cuestión de poner la búsqueda, ¿no? Sí. Bueno, Paz, estamos muy contentos de cerrar este año y el último programa de Tercer Mundo hablando con vos. La verdad que muchas gracias. Un orgullo. No, sí. Muchas gracias a ustedes. Es un programa y un proyecto que apoyo así del derecho y del revés también. Y sigan siempre para adelante. Están ahora ustedes ubicados en un lugar re intenso y especial, haciendo algo muy intenso y especial. Así que qué mejor que terminar el año así y seguir transformándose siempre, ¿no? Así que les mando un beso enorme y bueno, un siempre aplauso, la mejor. Genial, te queremos. Un aplauso. Y hola. Gracias. Bueno, un beso enorme. Chau. Chau, Pablo. Chau, Ayanti. Muy bien, Tercer bueno, Mundo. La verdad que divina ella. Miss Bolivia, divina, genia. Paz Ferreira. Bueno, esperá, sí. No, ¿qué? ¿La saludaste? Hola, Ayanti. No, dijiste. Me quedé pensando en Ayanti antes. Nada, para mí la voz estás igual. Igual dijo. No, dijo que hay buena onda. Hay buena onda, no, pero por eso, me recabe. Pero la relacioné mucho con Ayanti, por eso. No viene más, me parece, Miss Bolivia. No, igual, sí, en enero vamos a ir a verla nosotros. Sí, yo voy a estar de vacaciones. Bueno, ahí vamos a ir. ¿Vamos, gato? Vamos. Y ahí nos presentamos, somos de Tercer Mundo y arreglamos todo para febrero. Bien. Che, hay muchos mensajes en la página. A ver. Gise dice. Se sonoja el gordo Johnny, ¿qué pasa? Gise dice, tarde pero seguro, gracias por tanta alegría, lo voy a extrañar mucho, excelente 2012 para todos los tercermundistas, besos. Besos. Besos al operador. Tuco dice, saludos muchachos, buen año, abrazo grande. ¡Grande! Gise dice, Gise está pleno. A ver. Terre Banco Negra, ídola, vamos mujeres. Vamos. Beso al operador. Y Alejandro dice, feliz fin de año y que el 2012 sea bien bastante. Bembástico. Una nueva palabra de... Está bueno. Ale, ¿será Ale de Blues y la Base? Sí, es él. Es él, acá la producción me confirmó que sí. Bueno, vamos con el último audio de la recopilación del 2011 de Tercer Mundo y volvemos con el último bloque. ¿Va a salir Dieguito o no? Ojalá que salga, no sé. ¿Va a salir Fowin? ¿Va a salir Dieguito de Perú o no? Argentina, otra fecha son hermanas. Fúmate unos porros, sube a la montaña. Que la vida es bella, solo observa el panorama. Estando con alta llama, estando con alto gozo. No necesito... Buenas noches. Hola. Me presento. Yo me llamo Tony Sassoni. Yo vengo a proponer una sección aquí. A ver, ¿cuál es? Se llama... Mondo Pasta. Mondo Pasta. Ah. Mondo Pasta. Mondo Pasta. De noche siempre me emborracho. Mi cama es mi ataúd. Y cuestiones, parlemos en cada uno de su idioma. Tú parla alemán, tu hermano, y yo parlo italiano. Ok, fangan. Cuéntame una cosa, ¿qué estás haciendo aquí en la Argentina? ¿Qué cosa estás haciendo aquí? Tú traduce para decir tu amigo, traduce usted. Conmemorando el 81 aniversario de cuando fue coronado King Selassie I, Yao Rastafari. El final, por lo menos. Greetings, my fans, in Buenos Aires, Argentina. I Neville O'Reilly Livingstone. Un prototipo de los barrios pobres. Johnny, la gente está muy loca. Lo que te digo. 19 o 20 de diciembre. Sí. Rosario, Argentina. Sí. Show gratis de... ¿De quién? Famoso de Mirta Legrand. Si en Montevideo hay algo, en Buenos Aires no llueve. Si en Montevideo, bueno, lo despedimos con este tema. ¿Qué pasa? En Buenos Aires no llueve. Chau. Oh, adieu le stress, je suis con. Je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais. Se pasa rapidísimo, se da mucha hora. Se acerca el fin de año, ¿qué va a pasar con este programa, no? Para fin de año. Fin de año se viene la fiesta del Tercer Mundo. Bye bye. Soy Diego Cruz Molina. Bye bye. La revolución empieza con una sonrisa, ¿eh? Como diría un amigo mío. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Pilas, guarda el condón que ven el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. Enciendo la radio y quiero escuchar Vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. ¡Aire! Bueno, el último micro de Mundo Rasta del año. ¿El micro hoy? Bueno, está acoplando acá, bro. Upa, upa. Ahí va. Listo. Ahí está. No, igual es para homenajear a Mundo Rasta, ¿no? Sí, de mi parte, me parece eso. Agradecer a mundorasta.com.ar, la mejor página de reggae. Hola. Muy completa, estuvo acompañándonos durante todo el año, ¿no? Hierbas. Sumó muchos amigos en Facebook, ¿no? Llegamos a los 3.000, ¿cómo va? Increíble, increíble. Todo gracias a Tercer Mundo, ¿no? Todo gracias a su dueño. No, no tiene dueño. A su grupo de colaboradores. Pasó a ser de bien público, me parece. Así es. Para esta última emisión del micro traje un adelanto exclusivo. Después de 10 años se vuelve a juntar Lumumba. No sé, epa, si recuerda de Lumumba. Sí. Bueno, sin Fidel Nadal, pero con Palito Molina y demás. Así que escuchamos un poquito de Lumumba, lo nuevo, lo que se viene para el año que viene. Buena y onda. Nos despedimos, ¿te parece? De una. Dale. Quisiera que me contaras. Hay tantas cosas que no sé. Quisiera que me mostraras. Porque en mi vereda cuesta tanto vivir. Y los hechos justos parecen no existir. Hay tantas cosas que no sé. Quisiera que me mostraras. Hay tantas cosas que no sé. Quisiera que me contaras. Soy Cristian Mario. Tantos tenemos y muchos tantos debemos. Somos tantos hermanos. Soy Cristian Mario. Nos juzgamos. Soy Cristian. Quisiera que me contaras. Hay tantas cosas que no sé. Quisiera que me mostraras. Aire. Bueno, ¿qué pasa con nuestro amigo Diego Peruano? ¿Está, no se comunica o qué? No sé qué le pasa a Diego. Me gustaría un saludito para el final, pero tiene que llamar ya, ¿eh? Gracias. Ya. Llame ya. Ya nos estamos yendo, ¿no? Ya en breve, minutos, nada. 2 minutos quedan de programa. Bueno. ¿Alguna reflexión final, Coco, de lo que fue este año? Yo estoy muy contento de haber estado en este lugar, sentado todo el año en esta silla con ustedes, compartiendo. Toda la gente que se acercó, muy, muy bien, ¿eh? La verdad que la pasé muy bien, siempre esperando los jueves. Así que si se repite el año que viene va a estar muy bueno. ¿Seguiremos todos el año que viene? ¿Cómo es? No sé, yo sigo. ¿Qué más? Yo voy, ¿eh? Yo ¿sí? también. ¿Qué más? Y yo sigo, ¿eh? ¡Tano! Bienvenido acá, pasando por aquí. ¡Tony Sassoni! ¡Tony! Hace mucho no venía, ¿eh? ¿Puedo seguir para el año que viene? Yo creo que sí, no va a haber problema, ¿eh? Yo sono Tony Sassoni. Va bene, estoy grabado, qué bueno. Sí, siempre estamos acordándonos de usted, Tony. Bene, pero para el año que viene quiero mis secciones, quiero mi página de Facebook, quiero todo. Sí, claro. ¿Qué pasa si estamos otro día que usted no está operando? ¿Va a venir también o no? ¿Cómo es eso? Bueno, sería genial que esté con nosotros, Tony. ¿Durante el verano tiene algún plan? Y por ahí retorno a mi casa, por ahí me quedo acá vendiendo pasta. Ajá. No se va de vacaciones con el nudista. Y una propuesta medio indecente me está haciendo que vaya desnudo por toda Europa, quiere recorrer desnudo. No está. Usted no puede, ¿o sí? ¿Le gusta? Es una propuesta, un desafío importante. Bueno. Si se anima, después nos cuenta. Después les cuento. Claro. Si sale eso, les cuento, ¿cómo se dice? Les cuento toda la trayectoria que hacemos con, ¿cómo se llama este muchacho? Rolando Palín, claro. El vecino nudista. Bueno, entonces quizás renovamos el contrato para el año que viene, Tony. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por esta oportunidad y por un saludo a toda Argentina. Bueno. Y bueno, y nos voy a despedir con mi cortina, ustedes ya saben. Claro. Es Arriba mondo pasta, pasta. Arriba mondo pasta, pasta. Llega ya, llega ya. Chao, amigo. Chao. Arrivederci. Io sono Tony Sassoni. Un crack, sí, sí. Es crack. Fundamental, excelente que siga el año que viene con nosotros. ¿Te parece si seguimos saludando a todos los invitados que pasaron el día de hoy? Cristian Pérez Furnay, acercate acá al micrófono. Una breve reflexión de lo que te pareció Tercer Mundo durante el 2011. Y un deseo para el 2012, ya que estamos, tirate todo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? Nada, el deseo va en general para la radio, que siga creciendo. Uh-huh. Y para ustedes los felicito. Son como si fueran, no te va a gustar la comparación, pero son el Tinelli y la radio. ¡Oh! Echalo, sacalo. Afuera. Échelo, juez. A ver, Gaby, acércate. Gaby. Será lo posible. Todos los viernes, desde las 21 a 30 horas. Buenas, sí. Deseo. Entonces, ¿y qué te pareció? ¿Cómo era? Tercer Mundo a lo largo del 2011. ¿Y deseo? Tercer Mundo, la fiesta. Ahí va. Sí, no hay más palabras, es la fiesta. Ahí va. Fue una experiencia increíble vivir Tercer Mundo desde acá. Y el deseo que la Bemba sea cada vez más grande. ¡Vamos! ¿Renueva? ¿Será posible renueva para el año que viene? Bien. Arrancamos. A ver, Jorgito. Jorge, la hora de la cátedra, se vuelve loco el coco. ¿Qué tal, chicos? Bien. Bueno, no sé, díganme. Reflexión de una reflexión. Tercer Mundo. Un programa refrescante, como lo dije alguna vez. Y deseo para el 2012. Espero que el año que viene sigan con todos, chicos. Siempre los escucho. Está medio dormido. Tiene cara de cansado, Jorge, ¿no? Bueno, Coco, gracias por haber venido el otro día. No, por favor, Jorge. La verdad que fue... un gusto. Me conmovió. Para mí fue un gusto. Se ha generado una relación acá, ¿no? Jorge, vamos a Coco. Hacer un programa con el Coco. ¡Bien! No va a ser de Racing, va a ser de... Bueno, gracias a por... vos. Un deseo para el año que viene, Jorge. Un deseo que, bueno, que la Bemba sea más grande, también coincide con el deseo. Bien ahí. A ver, Cristian Madia. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. ¿Será sacar un disco o algo de eso o no? Sí, soy ustedes Christian. Lo van a auspiciar, los voy a poner como auspiciante del disco. Ya que soy el trovador oficial del programa. Bien, claro. Estoy celoso que Coco me sacó a Jorge, pero bueno. Ah, ¿estabas planeando hacer un programa con Jorge vos? No, salidas nocturnas, pero por ahí. No, lo mejor para Tercer Mundo, para el año que viene. Y también en la radio, bueno, que nos encuentra todos los programas juntos. Bien ahí. Así que bueno, una frase de José Martí, que hoy la dije antes en una reunión, que trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra. ¡Ahí va! Filósofo. A ver, soy Cristian Madia. A ver, Cholo, acércate. Todos los viernes, desde las 21 a 30 horas. Bueno, nada, saludarlo, ya salí por teléfono. La verdad que hubiese podido... ¿Cómo? Vamos a contar. Hubiese... Salió por teléfono y después a los 20 minutos estaba acá en el estudio con el auto, que lo dejó ahí en la puerta. Yo les cuento. ¿Él era el que estaba tomando una cerveza o no? Sí. ¿Y vino manejando o no? Tengo vaso nada más, no. Ah. Tengo 0,3. Podría haber venido temprano, pero la verdad que quise escuchar al principio porque es como una sana costumbre escucharlos todos los jueves, así que ahí los escuché. Saludos para quién. Saludos para mi novia que me está escuchando. La quiero mucho, que es lo más importante que me pasó en la vida. Mira ahí. Deseo de 2012. No, como dijeron todos, que esto siga creciendo y cada vez sea más grande y la sigamos pasando tan bien como hasta ahora. Bien. A ver, Leoncio, si puede decir algo. Sí, sí, dale. Dale, boludo, vení. Dale. ¿Qué es una artiga? Falta la señorita. No, pero lo mejor para lo último. Ah, pa, bueno. Me falta Johnny acá. Tengo a mi izquierda Johnny, el operador durante todo el año nuestro. Hablé el gaucho que me habló. Bueno, se puso serio. Johnny, sí. La gente está. ¡Se queda la ropa! ¡Hermanos! Hasta que no vuelvan el pantalón no hablo, así que no. Johnny. Bueno, acá con... Johnny, la gente está muy loca. Bueno. Esa remera, bueno. Bueno, un placer compartir este programa con ustedes. Y bueno, que siga la fiesta. ¡Vamos! Mira, Johnny, la gente... ¿Y la reflexión? ¿Tanto para eso, gordo? Deseo, deseo. ¿Un deseo? Sí, por favor. Que sigamos 7 años más. ¿7 años más? Un buen número. ¿Para el gato? ¿Para el gato? ¿Para el gato? ¡Vamos! bueno, ya que el Oncio aquí va a hablar, Marianita. A ver, sí, es ella. A ver, la música de mujeres. ¿Te pide la música de mujeres? Música de mujeres. A ver, espera. ¿Cuál es la música de mujeres? Una cortina muy linda. Ah, es verdad, esa está buena. ¿La de Mimi Maura es? No. Amparo Ochoa. Ah, Amparo. Bueno, hasta que no venga, vamos a... Bueno, dale, a... ¿qué? Te apura. Ahí está. Reflexión del 2011 y deseos del 2012. ¿Reflexión respecto a qué? ¿A Tercer Mundo? Sí. Por supuesto. Me hacen cagar de risa. Pero sí, no es la primera vez que los escuchás. No, no es la primera vez. Te dije que fue un proceso. No te dije que es la primera vez. Soy Mariana de Mujeres al Derecho al Revés. Y escucho Mariana, me dicen la negra. No, perdón, te pise. Va de nuevo. ¿Estamos? Dale. No lo puede grabar. Sí, sí, después sí, acordamos nosotros. Bueno, soy Mariana, me dicen la negra. Estoy en Mujeres al Derecho y al Revés. Y es la primera y última vez que vengo a Tercer Mundo. ¡No! Bueno, ok, listo. Suerte que bueno, ¿qué más? Nada más, nada más. No, me faltan los deseos. Al deseo, el deseo. Los mismos, sí, por la bemba. Tengo los mismos deseos que todos por la bemba. Bueno, gracias, te puedes sentar. Nada, muchas gracias, te puedes sentar, gracias. No, la verdad que viene con una posición de... ¿no? Prepotente, ¿no? Prepotente, al pedo, porque la idea es pasarla bien. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! La prepotencia acá no va. Che, ¿quieren que les tire un breve pronóstico que va a pasar el año nuevo? Dale. Fundamental. Fundamental. ¿Llueve? Viernes 30. Sí. Máxima 33, mínima 22, despejado. Sábado 31... nublado parcial, máxima 34, mínima 22. Bien. Y domingo primero, 33 de máxima, nublado. ¡Álvaro! ¡Eh! ¿Qué está haciendo otra vez usted? Estamos acá. Está escuchando la red justo otra vez. ¿Qué está la chinita? Se me ha ido. Oh. Y creo que es por culpa de estos pronósticos que me tiraste. ¿Por qué? Si yo trato de ser lo más... Porque me dijo que iba a llover y no llovió nada. No, no, yo la vez pasada anuncié que en Navidad no iba a llover, ¿o no, Coco? Sí. Llovió el viernes mucho, pero sábado y domingo estuvo espectacular. Deje tranquilo al Matungo ahí. Pero usted me dijo que iba a llover y yo a la chinita le dije, no salimos porque llueve. Y después se me enojó porque no la saqué a pasear. Y las empanadas salteñas habrán comido ahí dentro. Y sí, pero estamos encerrados ahí, no llovía. Y no salieron porque no llovía. Y yo le creía a usted con su tecnología que tiene ahí, esa cosa negra que tiene ahí. Pero, escúcheme, yo le prometo que el año que viene va a tener el mejor pronóstico de la Argentina. De la Argentina. Tengo que creerle. De la Argentina. ¿Cómo re hincha ese caballo? Es que está con hambre. ¿Me puedo llevar esos bizcochitos que están ahí? Sí, gaucho, lleven los bizcochos. Pues pasaba y ya que estaba, los saludos para fin de año. Un deseo. Que refresque toda temporada. Y que esto que se llama Tercer Mundo, que tercer sea. Trópico. ¿Cómo? Tercer Trópico. Tercer Mundo, Tercer Trópico y Tercer Caballo. Vamos a tener tres caballos, quiero tres caballos para el año que viene. Ok. Ese es el deseo de nuestro amigo el gaucho. Johnny, la gente está muy. Ya ni me paro. Che, gato, tenemos un tema para despedirnos, ¿no? Para bailar. Sí, así es. Bye. ¿Cómo es el tema? El tema se llama Wonderful World. ¿Qué cosa con pan? ¿Se acuerdan de...? ¿Cómo se llama tu tema? No, pero ya la estuvimos poniendo de cortina, claro. Pero vamos, escuchá, papá. Claro. ¿Se acuerdan de Louis Armstrong? Louis que Armstrong. Significa armas pesadas, ¿no? Armstrong. Yeah. Wonderful World, mundo cantado por Goy Caramelo y Caramelo Santo en su orquesta. Bueno, así que hoy nos despedimos con ese tema. ¿Te parece? O si no, después sí, bye bye. Una reflexión tuya, me gustaría escuchar. ¿Qué te una pareció el año? Mía, deseo para el año que viene. Tercer Mundo es una parte muy importante de mi vida. Como la bemba. Y espero que sigamos. Que sigamos con esta chispa. Que nos apague. Que siga más para arriba. Y deseo es que la bemba siga creciendo, como dijeron los compañeros. Y que junto con todos los programas, el proyecto de la bemba siga adelante. Radio La Bemba. Yo quiero decir que la bemba me cambió la vida. Ahí va. Los quiero. Me encanta la bemba, es un bueno fiestas. Bueno, yo le gato. ¿Vos, Apu? Nada, me sumo a los deseos de todos, que crezca la bemba, que crezcan los programas, que hagamos una radio mejor. Y nada, la mejor para todos, arranquemos el año con todo. Coquito. Yo ya dije, igual me sumo a todos los deseos. Tira el tema. Bueno, y despedite a lo Marcelo con un chau. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos escucharon desde Latinoamérica, de Australia, todo el mundo. De Canadá, los escuchaban también de Suecia, una vez, Texas. De Texas. ¿Te acordás? Nos llamaban de Estados Unidos, sí, bueno. Nuestro pata, brother. Diego, un abrazo grande, Diego, te extrañamos. Volvé. Mi amigo Diego. Volvé, Diego, porque sos un monstruo, un crack. Y bueno, gracias a todos los oyentes que nos hacen aguante jueves a jueves. La idea es sacarles una sonrisa, que la pasen bien, que se diviertan y hacerles olvidar un poco de los problemas que tenemos a diario. Bien. Así que hasta febrero. En febrero volvemos con más Tercer Mundo, totalmente renovado. Y con más sorteos. Nuevas, más sorteos, más regalos. ¿Qué ganó el shampoo? El número 22. Bien. Bien, así que tiene que mandar un mail a tercermundoradio@gmail.com y reclamar el premio, ¿no? Ajá. Así que con una foto, el médico con una foto. Bueno, me parece que el operador tiene flatulencias. Subí el volumen. Nos vemos. I see friends shaking hands, saying how do you do? They are really saying I love you. I heard babies cry. I watched them grow up. Bueno, nos despedimos con el clásico aire de Apu. ¿Qué? Ahí estoy acoplando, pero. ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás tocando ahí? Listo. Bueno, despimos con el clásico aire. Pero me parece que todos juntos tendríamos que tirarlo. Venga. Invitados, operadores. Jorge. El Cholo que está arreglando el auto, si se puede sumar. Dejá de arreglar el auto, Cholo. Bueno, ya estamos todos juntos. Vení, nena. No, ella no. Ay, yo no. Vení acá. Aire, hay que decir aire. Aire. Bueno, esto fue Tercer Mundo, como todos los jueves. Uno. A partir de las 22:30 horas. Nos vemos en febrero de 2012. Y. ¡Aire! Du vague à l'âme qui balance entre l'attente et l'espérance des jours meilleurs. Alors j'attrape mon chapeau, une guitare. Soy Cristian Madi, el trovador oficial de Tercer Mundo. Aussitôt vers l'inconnu sur un bateau. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Soy Dennis de Alemania y escucho Tercer Mundo. Bye bye. Hola, soy Ashanti Sousa y muero por Tercer Mundo, yeah. Pourquoi se presser d'aller plus vite que le vent, on en oublie. Soy Juan Bonaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Happy. Bye. Smiley. Bye bye. Bye. Si le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye.